situación difícil la que vive la gente de la gremial médica, todos los médicos que están luchando por una mejor situación. Hoy, en 9:30 de la mañana, asamblea para definir algunas cuestiones muy importantes, pero para hablar sobre eso, ¿no? Sobre si vamos al paro, qué sucede con la gente, vamos, una forma de decir, ¿no? Recuerda que a la gente de los trabajadores de la salud. Está con nosotros el doctor Rolando Agüero, como siempre, muy tan bien. Amable para atendernos. ¿Cómo le va, doctor Agüero? Sergio, Marta y Cecilia, los saludamos, buen día. Hola. Sí, hola. Doctor Agüero, sí. Buen día. Buen día, buen día. Preparándose para la asamblea de dentro de unos minutos nada más, ¿no? Sí, así es, estamos preparando la asamblea. Creo que hay un malestar enorme en todos los profesionales de la provincia, ya que no hubo respuesta en la cuestión salarial y se vencieron los plazos hoy precisamente. Y ese malestar se tradujo en asambleas que se hicieron o si se están haciendo en los distintos hospitales de la provincia, y hoy enseguida nosotros también haremos una, ¿no? Ese malestar seguramente se va a traducir en medidas de fuerza que van a ser importantes en toda la provincia, así que desgraciadamente entramos de lleno en este conflicto. Pensábamos que podíamos caminar en el diálogo, pero al no cumplir y al no responder como corresponde, no llegamos a esta situación. Ahora, Agüero, el tema, ¿no?, del incremento salarial, usted siempre lo remarcó y, bueno, las veces que hemos tomado contacto con usted, que este pedido del 30% no es algo que ha surgido ahora, sino que usted mismo lo mencionó siempre, ¿no? Hace 6 meses que venían tratando con el gobierno de este tema y ustedes ven que ya falló. Así es, ya hace prácticamente desde octubre del año pasado, 7 meses, que veníamos hablando, haciendo simulaciones, progresiones. El gobierno nunca nos ha dicho que no, claro. Más estimulaba o por lo menos continuaba el diálogo. Nos habíamos reunido en varias oportunidades con el ministro Graceri, posteriormente ahora con la secretaria de salud, pero después de 7 meses que nos vengan y que nos digan un aumento del 10%, para todo realmente nos tomó muy mal, y la respuesta también va a ser confrontativa en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Hoy se va a hacer una asamblea, ya tenemos postura del interior, y posteriormente se va a iniciar un plan de medidas que va a llevar a una confrontación larga, no querida por nadie. En primer lugar por nosotros, no la quisimos y dimos toda nuestra voluntad, nuestra paciencia para entendernos a través del diálogo, pero a la medida que no haya respuesta concreta, esta paciencia y este diálogo ya se torna difícil y bueno, se responde de otra forma, ¿no? Yo creo que a veces confunden cuando hay paciencia, voluntad de diálogo con digamos debilidad, no sé si esa será la palabra, y hay una confusión por si hay una determinación y una seguridad que hemos dado todos los pasos debidos en el sentido de llegar a un acuerdo, pero como no hay respuesta del otro lado, ya tendremos que pasar a otro nivel de confrontación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ese nivel de confrontación, ¿cómo se ven los ánimos de los trabajadores, más o menos? Digo, no le estoy pidiendo un adelanto, digamos, de lo que va a decidir la asamblea, porque me imagino que en la asamblea siempre surgen muchas cosas para que a veces, digamos, se debate, no se pueden predecir, decisión. Pero más o menos en líneas generales, ¿cómo está el clima en este caso? Bueno, aparte de lo que nos está diciendo, que está muy mal, digamos, la situación. Pero ¿qué es lo que quieren hacer o qué se siente de la voz de los trabajadores, digamos? Así es, en la asamblea al debatirse hay posturas, distintas posturas, y bueno, hay que analizarlas y votarlas, ¿no? Lo que sí es seguro que se va a tomar medidas de fuerza, ¿no? Uh-huh. Ya viene en los distintos hospitales del interior con posturas de ese tipo, ¿no? Y progresivas. Así que habrá que determinar y coordinar bien cómo van a ser esas medidas, pero la situación es complicada, ¿no? Y las medidas también van a ser, repito, van a ser contundentes. Sabemos que va a ser masivo los paros que podamos realizar, porque conocemos el hospital. Nosotros no somos sindicalistas en sí, digamos, que estamos en el sindicato, no, estamos trabajando en el lugar de trabajo, entonces estamos en contacto permanente con todos los colegas, y uno se da cuenta en esa conversación diaria que tenemos con los distintos sectores, que se vienen días muy duros, y nos duele, porque en el fondo, repito, no nos gusta todo esto, porque lo dijimos. Claro, porque se vino como hablando todo esto, ¿no?, durante mucho tiempo, claro. y llegar a este punto es como que ustedes lógicamente sienten que se han visto defraudados. Por ahí el gobierno, quizás al haberle otorgado, porque había, más allá del aumento salarial, doctor Agüero, había otros puntos que ustedes habían puesto a consideración que el gobierno un poco ha aceptado, ¿no? El tema de los de planta transitoria pasar a planta permanente. Eso por ahí un poco habrá confiado al gobierno de que ustedes no iban a tomar ninguna medida, o sea, complementar, no vamos a dar ese aumento salarial que ellos piden, pero con esto vamos a tratar de acordar. Sí, son importantes, está bien remarcar eso, de contratados a transitorios, porque uno conoce a los contratados y después de varios años de contrato quiere un poco más de seguridad, sí. Y que lo pasen a planta, es importante, lo sabemos, ¿no? De todas maneras, no son muchos los que van a pasar, todavía no tenemos bien la cifra. En la provincia hay alrededor de 250 contratados, pero por supuesto no van a pasar los 250, uh-huh. sino aquellos que tienen más de 5 años de antigüedad. Los transitorios, y además tienen una mejora de sueldo, porque al pasar de contratados a transitorios tienen un aumento importante. De los transitorios a permanente no hay ninguna mejora de sueldo, solo un poco más de estabilidad, ¿no? Porque normalmente los transitorios hay que renovar, digamos, esa todos los años hay que renovarle el contrato, no es contrato, sino la situación de ellos. Que lo pase ya permanente, mejora la situación, lo deja más tranquilo. Los licenciados, que otro punto también, venimos peleando hace un tiempo para mejorar o jerarquizarlo mejor, que también se logró eso. Entonces, digo, todos estos puntos son, y vamos a reconocer que son importantes. Lo mismo que obra social para los residentes provinciales, porque las naciones tienen, porque no podían enfermarse, no podían, si había quedado una mujer embarazada, una médica embarazada, bueno, esto le da un poco más de tranquilidad. Por supuesto, el problema reciente también es mucho mayor. Bueno, eso acordamos, por eso decidimos allá hace varios meses no tomar medidas de fuerza y esperar hasta hoy el acordar la cuestión salarial, ¿no? Pero como eso no se ha acordado y como eso ya lleva muchísimo tiempo, nosotros respetamos la palabra y la firma nuestra de no hacer medidas de fuerza hasta hoy. Pero al no haber ninguna respuesta concreta sobre estos puntos, que son de las guardias, el aumento salarial y aumento por zona para la gente del interior y de zonas inhóspitas, al no haber respuesta, bueno, indudablemente entramos en un conflicto de lleno. Este conflicto estas medidas se levantarían únicamente con la apertura del gobierno, ¿no? ¿Otra vez al diálogo o con el aumento directamente como propuesta? Sí. ¿O es muy aventurado decir eso todavía? Claro, sí. Es concreto. Si ellos dan una propuesta importante, bueno, se podría levantar, pero hasta ahora no hubo ninguna propuesta y por lo tanto la situación está grave. Complicada. Bueno, doctor Orlando Agüero, vamos a estar atentos entonces a lo que surja de la asamblea. No sea media mañana, por ahí podemos tener un contacto para que usted nos dé la información y bueno, y la decisión que han tomado los médicos en lo que hace, bueno, a un posible paro, digamos, la semana que viene, o bueno, lo que se determine allí, ¿no? Así que gracias por darnos esta nota, ¿sí? Sí, gracias. gracias a ustedes y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. Doctor Rolando Agüero, ¿no? De los profesionales médicos, la situación llegó grave, hasta hoy, claro. Límite como hoy, bueno, no hay novedades, no hay respuestas. Ellos en asamblea, ya nomás en 40 minutos, van a decidir los pasos que van a tomar, ¿no? Que todo hace presagiar que serían, bueno, medidas de tipo de paro, ¿no? En y de larga data, dijo. Y de mucho tiempo.